Se la lleva Cucú, la mete para Rivaldo. El público que pide rapidez a Rivaldo. Quiere hacer la bicicleta, se va jugando por la derecha. La deja para Carlos Puyol. Va a intentar el centro Carlos Puyol desde la derecha. Saviola, que la mete para Rivaldo. Patrick Kluivert de cabeza, la está luchando. No pudo culminar la jugada del Barça, llevada por Rivaldo, culminada finalmente por la defensa de la Roma. Sí, el colegiado llama a Luis Enrique, ¿eh? Sí, porque por esa entrada Candela ha tenido una entrada un poco fea, con las piernas muy altas y haciendo la tijera. Cuidado, porque está advertido Luis Enrique, no jugaría el partido de la siguiente jornada, el próximo martes, en el Estadio Olímpico de Roma. Es más juego peligroso que otra cosa, puede tocarle, sí, no la ha tocado. Entra también el balón y no puede cogerlo. También Paco sorprende en esta jugada por la banda, donde no hay incorporación por parte de Luis Enrique, que se quedó como cobertura de su vida, de su compañero. Y creo que Luis Enrique es muy peligroso entrando en área. Y 42 segundos de juego de la primera parte, con empate a cero en el marcador. Ahí está Rivaldo, primer palo, dejan pasar el esférico, el balón rechazado para Thiago Motta. Atención, rechazado por Antonioli. Han empujado a Saviola. Iba a rematar Saviola. Pita fuera de juego. Probablemente fuera de juego. Cuando tira Motta, un ejemplo de actitud, la defensa de la Roma, ¿eh? Han salido todos zumbando y había tres del Barça, que puede que estén los tres fuera de juego. Ahora vamos a ver la repetición y lo sabemos exactamente. El del poste es el único que tengo duda, sale bien el del poste. Mira, se van todos zumbando y los tres en fuera de juego. Y se quedan los tres, efectivamente. Y luego Saviola se quiere aprovechar, por lo tanto hay que pitarlo, ¿no? Sí, y además estaban en la línea justo a un metro delante del portero, ya era fuera de juego, incluso previo. Tiene oficio este equipo de la Roma, que solamente ha encajado 14 goles en la Liga Italiana, pero que últimamente siempre está empatando a cero. Qué patético fue el otro día frente al Brescia, cuando Cristian Ball la deja para Fran de Boer, por la parte izquierda para Thiago Motta, en corto para el medio centro, para el holandés, para Philippe Cocu. Philippe Cocu estaba con Tomás y la mete para Patrick Kluivert, controla con el pecho Patrick Kluivert, se la pide Saviola. Vamos a ver, quiere irse Patrick Kluivert, la deja por la parte izquierda, Rivaldo, Saviola, se le quedó atrás a Saviola. Fuera de juego de Saviola probablemente. Exactamente, sí. Eso señalan. No está finito hoy Saviola. No, también se complicó mucho Kluivert, ¿eh? Se hizo un lío y no pasó en un momento oportuno. De todas maneras, aunque defiendan mucho, no defienden exactamente bien, ¿eh? Yo estoy viendo que el Barça está rondando el golito. Sí, y sobre todo este pase por arriba no estaba nada cubierto. Es decir, Kluivert se quedaba solo delante del portero, aunque lejos. Francesco Totti falta. Le empuja por detrás Philippe Cocu, falta. La hubo. Falta a favor de la Roma. Desde la parte izquierda está Francesco Totti, el capitán, el hombre que el otro día, bueno, pues no jugó. Está de refresco, balón que llega para Vicent Candelà, tira. Uy, uy, uy, uy, uy. Ajustado el arquero de la portería de Pepe Reina. Es que no hay que acularse, lo que estaba diciendo antes la tica, hay que salir un poquito de ahí, ir a por ellos, ¿no? Y vaya bronca, Paco, de Fabio Capello a Totti, al capitán, por el error anterior. Ahora, Lázaro, qué elegancia, ¿eh? Sí, no. Qué abrigo. Es un tío elegante, las gafas. El pobre Charlie con aquello que sale gris. Diseño, es todo diseño. Pues por eso y por mucho más, hemos de ganar hoy. Balón de Cristóbal para Saviola. Saviola para Rivaldo, falta ahora José Francisco. Falta de Samuel sobre Saviola. Sí, cuando quiso tocar el balón Saviola, Samuel le dio. Entre argentinos, en la línea de tres cuartos, zona atacante del FC Barcelona, está Rivaldo. Rivaldo planta el esférico y lanza hacia atrás para el medio centro para Philippe Cocu. Empate a cero en el marcador, en el carrusel deportivo de la cadena SER. 18 minutos y medio de juego de la primera parte, hacia atrás, el balón que llega para Cristian Ball. Cristian Ball atraviesa la divisoria y la deja para Rivaldo, carril del 8. Cristian Panucci le quitó la bola, la deja para Vicente Candela. Cristian Panucci avanzando, falta de Rivaldo. Cristian Ball no puede meter ese balón a uno que va a recibir de espaldas y presionado. Es mejor que la cruce en diagonal y que corra alguien al extremo izquierda. Si la va a perder igual, por lo menos te hace en contra. En fin, 0-0 en el Camp Nou, 0-0 también en el Liverpool Galatasaray, el otro partido del grupo del Barça. Siempre hay algo que celebrar. Por eso, cuando tengas algo que celebrar, descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Un vino blanco que nació en el Mediterráneo. Seco pero muy suave, como a ti te gusta. Así es Marina Alta de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Y en el otro grupo sigue el Nantes 1, Manchester 0 y el empate a 0 entre Boavista y Bayern de Múnich. Balón para el Barça, Camp Nou, Oli. Balón para el Barça, casi minuto 20 de juego de la primera parte para Philippe Cristambal, el francés que la quiere dejar para Saviola de cabeza, la mata hacia atrás para Thiago Motta, un balón muy comprometido y empujón, pero ley de la ventaja, balón sí. Que llega para Kluivert. Kluivert para Rivaldo, está lejos, la mete para Saviola, se mete dentro del área Saviola, con él está Cristian Panucci, dio finalmente en el jugador italiano, pero el rebote que favorece para Rivaldo. Que pedía falta de Lima, que no concede el colegiado. Balón de Cristian Bala para Luis Enrique, de primera para Puyol. Por la parte derecha para Javier Saviola. El público que le jalea, vamos a ver, la quiere meter entre líneas. Ha cortado finalmente el jugador de la Roma directamente hacia adelante. Balón que llega para el capitán, para Francesco Totti. Perseguido por Thiago Motta, ahí está el capitán Totti con el esférico, la mete por la parte derecha para Cafu. Cafu, el brasileño, se la pide Gabriel Omar a Batistuta, está luchando con Fran de Boer, otra vez, ahí está Batistuta, la deja hacia atrás para que juegue absolutamente libre Totti, no llegó Tomasi, directamente para Reina. Cuando con Fran de Boer, el libre, el holandés, con el Batistuta, la mete por la parte derecha para Luis Enrique. Con él está, como siempre, Lima, hacia atrás, hacia el francés, para Cristambal. En su propio terreno de juego la abre para Carlos Puyol, de cabeza la pica perfectamente para Luis Enrique. Luis Enrique que la puede meter otra vez para Carlos Puyol. Fuera de juego, fuera de juego, han pitado a Puyol, José Francisco. Es posible que en el momento del pase estuviese un poquitín más adelantado. Vamos a verlo ahora, pues, línea, pero casi. Nada, además ahí estaba Samuel por allá, por era, el centro. Era en línea, ahí se pasó un poco el auxiliar. Los romanos tontos no son, tienen tapado a Cocu, que yo creo que está un poco cansado ya de perseguir a Totti, y dejan que saque el balón siempre Cristian Mal, siempre. Sí, aparte de esto, Paco, observamos, es un equipo que se defiende con muchos jugadores, pero no ha hecho de momento ni una falta de zona de tiro. También es verdad que nadie está intentando el regate, ¿eh? Por ejemplo, cuando decía antes que Saviola me parecía un poco asustado, es que le he visto a veces con opciones de irse, de encarar a un defensa, y ha preferido siempre el centro y cosas así. Sí, porque Tomás y Emerson y el tercero Lima. Lima están cerrando muy bien en línea de pase hacia delanteros. Porque el eje del mal son estos. Es el Kluivert que la deja para Thiago Motta, con el Tomasi. Thiago Motta por la parte izquierda para el capitán, para Sergi, perseguido por Cafu. Sergi que la cambia de izquierda a derecha para Luis Enrique en su propio terreno de juego. Luis Enrique con Lima, la mete para Rivaldo, carril del 8, Rivaldo con el Panucci. Ahí está Rivaldo que la deja de tacón, ahora Filipe Cocu para Rivaldo. Rivaldo, Saviola, Saviola, pared para Rivaldo. Balón rechazado para Thiago Motta, falta con todo por delante Tomasi. Oh, ahora sí, ahora oye, clarísimo. Y ahora Emerson. Sí. Ahora clarísimo. El balón, sin embargo, para el Barcelona rápidamente no. Ahora dice que debe de lanzar. Detiene estaba el juego. Estaba moviendo. Se movía el balón. Detiene el juego el francés Bessier. Primero una falta, después otra. Finalmente sí pitó la de Emerson. Es el Rivaldo, el hombre que planta la bola. Y el público, Xavi Saiz, expectante en el Camp Nou. Expectante, sin duda. Es un partido estos donde el público está caliente, tiene ganas de que haya buen juego. Y va Rivaldo, por cierto. Ha habido problemas antes del partido con seguidores de la Roma que no tenían entradas. La cosa no ha pasado a mayores. El balón que llega para Thiago Motta, este para Fran de Boer, la mete hacia adelante para el medio centro, para Filipe Cocu, hacia Rivaldo, Rivaldo, Cocu, qué bien. Antonioli, buena la pared, bueno el tiro, pero muy centradito sobre el guardameta internacional italiano. Es que Miguel, son tan buenos los jugadores del Barça que les sale, pero todo por el centro no puede ser. Ahora mismo ha sido una perfecta combinación, pero por el centro, aunque ha terminado con un buen tiro de Cocu. Lo que pasa es que no iba con mucha fuerza, sobre todo iba por el centro, pero la jugada ha estado muy bien. Lo que quiero decir es que alguna vez habrá que ir por fuera, de vez en cuando, ¿no? Usar la faldita de Cafú, algún delantero. Sí, pero Sergi está prácticamente anulado. No, no se lo pida o Sergi. Autoanulándose Sergi Cafú hasta el momento. Y Puyol ha salido alguna vez, pero tampoco la tiene toda consigo con... Es que con yo no se lo pido palito a los laterales, ¿eh? Se lo pido a los de arriba, que les busquen de vez en cuando la espaldita a los laterales de la Roma. Sí, Paco, nada mejor para un marcador cuando tiene un objetivo. Claro, por eso. Y por eso escaparse por las bandas, sacar de su zona, nadie no se siente tan cómodo y tan con tanta confianza como jugando de algo previsto. Capello y Rechac. Están los dos de pie, Manolo, decíamos, tanto Capello, que lleva un enfado monumental con sus hombres, y Rechac, que solo hace que hablar con Carlos Puyol, es el hombre que está dirigiendo. Cada es el que tiene más cerca. Es el que tiene más cerca, es el hombre que le da las órdenes. 26 de partido, Barça 0, Roma 0, la cosa está calentita, primer susto de la Roma. Cuando pidas una cervecita, que sea Rubita. que sea fresquita, que esté suavecita, que tenga una rodajita de limón, que sea mexicana, que sea coronita. Es la que nos gusta, es la que te gusta, importada directamente desde México. Llega a Carrusel Deportivo y a España entera la auténtica cerveza mexicana. ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! Balón para el Barça. Balona para Filip Cocu, que lo saca desde atrás para Rivaldo con el Lima. En la divisoria de los dos campos, Rivaldo pisa la bola, mira quién pasa, lo hace en corto para Thiago Motta. Thiago Motta por la parte derecha para Filip Cocu. Este que la mete para Luis Enrique, con él está Panucci. Por la parte derecha para Carlos Puyol. Hacia atrás para Cristóbal, siempre para Cristóbal. Balón que atraviesa la divisoria de los dos campos. Con él estaba Lima, la deja para Thiago Motta. De primera también, Rivaldo, que le deja para Patrick Kluivert. Está para Sabiola dentro del área por la parte izquierda, sin recorte. Zebina estaba cerca de él, no pasó nada a pesar de la caída de José Francisco. Nada, se resbaló Sabiola y no pudo recortarlo. Siempre lo intenta por el centro el Barça. Cuidado ahora Lima. Lima que la mete por la parte derecha para que juegue Batistuta para Francesco Totti, el capitán, que va corriendo. Llegó antes que se perdiera el esférico el balón para Francesco Totti, digo, el capitán italiano, para Batistuta. Hacia atrás para que juegue Candela. Candela cerca del lateral. Ha caído Francesco Totti. Le dice el árbitro que se levante porque no le empujó Puyol. Que esté en buena posición y por esto Rivaldo aguanta el balón para al menos no perderlo. Se ha quedado rápidamente, pero perdona, lo ha perdido Saviola. Balón para el capitán, para Francesco Totti. Estaba jugando por la parte izquierda. Balón que llega para Reschak, que la da para Candela para que lance el fuera de banda. Primera media hora de partido, 0-0 en el Camp Nou. ¿Hacer las pastillas esas? Sí, y una, sí, y una señora entró en la web sintéticas. Entró en la web y dijo, comer. Acércate al micro, no te oigo. Intentará Rivaldo salvando la barrera, seguramente por la parte derecha. Ahí está Rivaldo, dispuesto a lanzar. Bessier le dice que lo haga. Lo va a hacer Víctor Borba Ferreira. Rivaldo a la barrera. Rivaldo, otra vez el defensor. Balón afuera de banda para el Barça. Supongo que ha tirado al salto. Sí, intentaba lo que consiguió en Milán. Está hinchándose a pedir balón. Sí, sí, no, yo creo que Rivaldo físicamente se ha recuperado. Cuidado, Thiago Motta, embolsa el cuero Antonioli ante la llegada del italo-brasileño Minguella. Se ha recuperado, entonces llevaba mucho tiempo en que no estaba bien, que no había jugado bien, y ahora, encontrándose tal como se encuentra, va a ser el mejor fichaje de Barcelona para esta segunda parte del campeonato. Además ayuda mucho últimas tres actuaciones en casa, tanto contra la Sociedad como Deportivo, que ha sido muy influencial en victorias de Barcelona. Lima para Sevina, para el francés de París, avanzando por el carril del 8, la deja hacia atrás para Tomás y centrando para Batistuta. Oye, cortado Filip Cocu. Cafú, que mira, ha llegado por la Cafú, izquierda. ¿Eh? Cafú. Cafú que llegó por la izquierda, que tiró afortunadamente a la derecha de la portería de Reina. Esto que hablamos con anterioridad, con los dos jugadores por parte de Roma, de atacantes, siempre hubo dos jugadores de Barcelona y siempre vas a escoger tú y yo, y esto siempre trae dolores de cabeza. Fuera de portería para el Barça, para Reina, en el minuto 34 y medio de juego de esta primera parte. Miren qué fantástico, 76 kilos, el pepino más grande del mundo. Cuando me presenté al concurso... La cesta de fondos de crecimiento recomendada por Inversis ha obtenido un 8,12% de rentabilidad en los últimos tres meses. Y lo demás no te interesa. Rentabilidad obtenida de 30 de septiembre a 31 de diciembre de 2001. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Infórmate de la cesta en Inversis.com o llamando al 902-255-256. ¿Has recargado ya tu Movistar Activa? ¿A qué esperas? Hazlo hoy mismo y consigue una recarga gratis y utilízala para lo que quieras. Hasta el 1 de marzo tienes de tiempo y sí, puedes conseguir hasta 10 euros gratis. Está peligroso el Barça ahora, ¿no? Sí, sí, ha perdido el medio campo. Seguimos perdiendo balones de aquellos que en baloncesto hacen sentar al jugador. Que empujó en vez de cubrirle la salida. Candela para Lima, pisa la bola Lima. Lima que la mete otra vez para Candela. En el centro del ataque está Totti, por la parte derecha está Tomasi. Ahí está metiendo precisamente para Totti. Balón que da en la defensa. No salvó el córner. Reina será, creo, José Francisco, el primero para el equipo de la Roma. Efectivamente. Y, pues cuidado ahí, ¿eh? Que cuidado hay... sobre todo de Emerson. Yo creo que es jugador que... Cuidado, cuidado, que lo han sacado. Cuidado, cuidado, que ya han sacado a Emerson. De volea, precisamente, después del rechace. El balón que ha salido por encima del arquero de la portería de Pepe Reina. El balón ha sido en corto. Hemos visto Rado como Tomasi enviaba para Cafú. No han venido a empatar, ¿eh? No, no. Claramente van rápidos, atacan enseguida que tienen el balón. Es decir, el espíritu no es de empate, a pesar de que haya empatado muchos partidos este año la Roma. ¿Cómo? De pelotas, Brasil. Pelotas, Brasil. Es un estado que está en Brasil. Ha enviado fuera de banda devolviendo la deportividad. Hay una canción que dice, claro, pelotas que está en Brasil, algo así, sí, yo me acuerdo. Arriagas es un estado que está en Brasil. Todo tío que es argentino pasa allí todo el mes de abril. Samuel para Cafú, se la lleva Cafú, la deja para Tomás, y cuidado ahora Cafú porque Sergi se quedó atrás. Cafú que está subiendo por la parte derecha, pero ha habido falta técnica ahí. Falta bien para hecha. Que, exactamente, falta para que hecha. Lima no pudiera enviar el balón a Cafú, Miguel. Sí, es una falta táctica porque sin hacer daño ha frenado el juego, que el Barcelona tenía 3 o 4 jugadores fuera de línea. Emerson para Cristian Panucci, este que la deja para Francesco Totti, el jugador italiano, el capitán. Vamos a ver si se va o no de Puyol. Protegió Puyol, fuera de banda que favorece al FC Barcelona en la parte derecha. Carlos Puyol, camino del minuto 40 de juego de esta primera parte, empate a 0 en el marcador. Hay mucha lucha, hay peligro también por parte de la Roma y no acaba de llegar, no acaba de engrasar la maquinaria del Barça como el otro día lo hiciera frente al Deportivo de la Coruña. Jonathan Sevina, el balón que llega para Tomasi, Tomasi que la mete para Batistuta, de nuevo Jonathan Sevina, el defensa central, mal, con la zurda a la izquierda de la portería de Pepe Reina. Lo están pasando mal todos, en el grupo del Barça 0-0, en el Camp Nou 0-0, también el Liverpool Galatasaray con un tiro al palo ahora del Liverpool. En el otro grupo, Nantes 1, Manchester 0, y podían ir 2-0. Y en el Boavista, Bayern de Múnich, va 0-0 con un gol anulado al Boavista. O sea, que está la cosita muy igualada en toda Europa. A ver si aparece el centro campo del Barça, Oli. A ver si aparece. Filipe Cocu, la deja para Rivaldo por la parte derecha, para Carlos Puyol. Con el Candela, la deja otra vez para Rivaldo. Carril del 8, se la pide Luis Enrique, sin embargo no. Opta por enviar hacia atrás, siempre ante la presión, la mete para Cristian Ball. Este que la deja para el medio centro, para Filipe Cocu, por la parte derecha, para Luis Enrique. Carril del 8, con el Lima, Francisco Gomiño. Es Luis Enrique el hombre que tiene que retroceder ante la presión del brasileño hacia atrás. Balón que llega para Cristian Ball otra vez, con el Totti. La mete por la parte izquierda para que juegue el italo brasileño Thiago Mota. Quiere irse Sergi, sin embargo opta por enviar carril del 8 para Luis Enrique. Pases y pasecitos, pero no llegamos sobre la portería de Antonioli. Ahora lo intenta Thiago Mota, la mete para Rivaldo, fuera. Lo intentó Rivaldo, fuera de la frontal, por encima del larguero de Antonioli. A ver si va cogiendo confianza Mota, Minguella, porque tanto él como Saviola me parece que están un poco sobrepasados por el acontecimiento del partido. Sí, sobre todo Mota está debutando en un partido de tanta trascendencia en casa, y el chico pues ha tenido 4 o 5 balones perdidos, que no es nada bueno para un centrocampista. No han pitado falta Luis Enrique, balón que llega de Saviola para Patrick Kluivert. Tampoco han pitado falta ahora sobre el jugador del Barcelona, Rivaldo. Rivaldo. Se ha calentado, se ha calentado con Candelá y por la entrada Rivaldo. Anterior. Tarjeta sí. Rivaldo. Amarilla para Rivaldo. Sí. La entrada era claramente una vendetta. Sí. Es que antes había falta de Luis Enrique que no pitó, y luego la posterior sobre Rivaldo tampoco la pitó. Sí, esa impresión dio que eran dos faltas muy ajustadas. Rivaldo se ha venido a tomar la justicia por su mano y claro, la tarjeta ha sido para mala él. Mala cosa que Rivaldo también se salga del partido. Son los últimos minutos de la primera parte y esto sigue sin goles, 0-0 Barça-Roma. Y tú recuerda que con Movistar Activa, cuanto más recargues, más dinero consigues. Chip, chip. ¿Sí? Marta, soy Fernando. Solo llamaba para decirte que te quiero. ¿Te lo he dicho alguna vez? Sí, Cari. Hoy 16 veces. Ahora con Movistar Activa puedes conseguir una recarga gratis y gastártela como tú quieras. Recuerda que tienes hasta el 1 de marzo para acumular recargas y conseguir hasta 10 euros gratis. Infórmate en el 609 Telefónica Movistar. Mañana toda la información de la Liga de Campeones, como siempre en AS. Y el próximo fin de semana, tercer sello de la colección del centenario, la Cibeles, más tarjeta postal, por solo 2 euros. ¿A qué esperas? ¡Cámbiate a AS! Casi marca el Liverpool, pero también están 0-0, Liverpool y Galatasaray. le interesa al Barça que no se repartan muchos puntos porque el grupo siga igualado. Balón para Cristian Mal. Balón para Cristian Mal, que la sube por la parte derecha, cortado Cristian Panucci. No pueden enviar bien para Saviola. Pero es que esos balones, Cristian Mal no los tiene que jugar nunca. Pues son siempre o casi siempre robados por el defensor que viene de cara. Claro, mucha ventaja para lo contrario. Ahora sí, ahora Luis Enrique la deja para Thiago Motta. Tiene pasillo por el carril del 10, la mete para la posición de Rivaldo. Se queja de un empujón Rivaldo de Panucci. Eso no pitó nada del francés. Le puso la mano sobre la espalda, pero desde luego no se lo van a pitar. Tomasi la mete hacia atrás para que salga jugando Samuel. Por la parte izquierda iba el balón para Lima, sin embargo, demasiado largo. El esférico en fuera de banda para el FC Barcelona. Philippe Cristian Mal para Patrick Kluivert, que viene a recibir ahí. Minuto 43 y 20 segundos de juego de esta primera parte. Empate a cero en el marcador, en el carrusel deportivo de la cadena SER. Cristian Mal otra vez con la bola. Atrás está la Roma de Blanco para el juego de Rivaldo. Ahora sí, falta. Sí. Falta que ha conseguido que le haga Zebina a Rivaldo. En la línea de tres cuartos, zona atacante del FC Barcelona, carril del 8. Es Rivaldo quien planta la bola hacia atrás para Cristian Mal. Cristian Mal que la mete para Thiago Motta. Thiago Motta por la parte izquierda tiene a Sergi, sin embargo se revuelve ante la presión de Tomás y la deja para Luis Enrique. De primera para Filipe Cocu. Filipe Cocu para Saviola, la toca de primera para Patrick Kluivert. Por la parte izquierda para Sergi. Sergi que se cambia de pie, centra con la derecha para Luis Enrique. Cortó la defensa de la Roma, balón que pica de cabeza. Thiago Motta para Puyol, falta. También, sí, zancadilla ahora, clarísima Puyol. Último minuto, ¿cuánto hay que añadir? Pues un minuto como mucho, no ha habido interrupciones. Cuidado, Saviola hace una cabriola, va a centrar segundo palo, no llega Kluivert, se la pica, sin embargo, balón para Sergi, no llega Luis Enrique. Cuidado ahora. Vaya balón, cuidado ahora en la contra. Totti que se la lleve, ley de la ventaja. Le entró desde atrás Puyol. Tomasi por el centro, por la parte derecha está Cafú. El balón que llega para Emerson. Emerson para Cafú, dentro del área. Ya está colocado en la defensa, estaba bien colocado. Sergi metió el pie derecho, Cafú otra vez. Balón en fuera de banda a favor de la Roma, qué oportunidad que ha tenido, no llegó al remate Luis Enrique, el centro de Saviola. Voy a añadir un minuto. Balón de Lima, directamente fuera por la línea de fondo. Sí, Fran de Boer para Cristian Mal. Cristian Mal para Filipe Cocu, a punto de terminar la primera parte con empate a cero en el marcador. 10 segundos para el final. Thiago Motta que lleva la bola hacia atrás para que juegue Fran de Boer. Fran de Boer sobre su compatriota Filipe Cocu, el medio centro final. Final de la primera parte. Con mucha especulación, con una Roma que no se entrega, con un Barça que no acaba de llegar del todo sobre Antonioli. Barça 0, Roma 0, José Manuel Lázaro. Y ahí están Emerson y Batistuta dialogando. Lo cierto es que el público ha protestado ese posible penalti y protestaba el fuera de juego también de Saviola. Estamos con el sorteo de la 11 primero, sí. Aprovechando que ha empezado la segunda parte, vamos a conocer el número privado en el sorteo de la 11. Preste atención. Esta es la hora de la suerte. Es la hora en la que se cumplen las ilusiones de mucha gente. Quizá también las suyas. Conectamos en directo con el sorteo del cupón de la 11. Tiene un premio especial de 100.000 euros, o lo que es lo mismo, 16 millones. Atención, número premiado y en el cupón de la 11, el 4, el 5, el 2, el 6 y el 3. 45.263, series 56 a 60, 056 a 060. 45.263, enhorabuena. Recuerde que ha conectado con la ilusión diaria del cupón de la ONCE y que ha contribuido a su gran labor social. Volvemos de nuevo al Nou Camp, partido de la jornada. Los profesionales siempre están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo, nuevo Renault Traffic. Entre profesionales, Manolo. Pepe comenzará sacando la Roma en esta segunda parte que juega perpendicular a esta cabina microfónica de la cadena SER. Al fondo a la derecha está el Barça. Comienza el partido Totti, Batistuta, Totti. Tomás sí que la deja para Cafú, siempre marcando el tiempo, el control del partido, el equipo italiano, la Roma. Totti que la mete para Emerson, a punto de cortar Fran de Bus, se la lleva, sin embargo Emerson ha caído, dice que no pasa nada. Thiago Mota que la mete para Puyol, presionado por Candela, palona para Rivaldo, la quiere controlar con el pecho, sin embargo se la lleva Jonathan Zebina, el francés, por la parte izquierda para Vicente Candela, nacido Candela. Balón que llega para Batistuta, cortado Cristian Ball, otra vez jugando por la parte izquierda el equipo italiano. Balón por la parte izquierda, cuidado al centro. Rechaza Thiago Mota, estaba en el segundo palo Cafú, el brasileño. Otra vez el balón desde la izquierda, no, salió ya por línea de fondo. Corner, sacará, ¿no? Parece que no, había, creo que había salido ya, sí. Creo que había salido ya, efectivamente, José Francisco. Sacará por lo tanto el Barça cuando hay dos hombres del Barça. José Manuel, que ya calientan a la derecha del banquillo de Fabio Capello. Sí, son precisamente los hombres que se especulaba esta mañana que podían sustituir a alguien en el campo, Xavi y Rochenbach. Cuando Thiago Mota, directamente para Kluivert, que no llegó demasiado largo. El esférico sacará por lo tanto de portería ahora Francesco Antonioli en el primer minuto y 20 segundos de juego de esta segunda parte. Claro, pues de en dos viene. O tres minutos aún no ha tocado el balón. Cristian Panucci se va muy bien, bueno. De Carlos Puyol, atención, puede tirar, tocó desde atrás Cocu, balón para Reina, vaya jugada de Panucci, ¿eh? Está calentando Overmars. Tirado, calienta también Mark Overmars, que no juega últimamente, pero que puede ser un revulsivo en el partido de hoy frente a la Roma. Bueno, ahora quién ha regalado el balón. La banda. Ahora quién lo ha regalado, que hemos visto solo la repetición y el balón regalado otra vez. Patrick Kluivert. Ha sacado en largo Reina, ha ido balón botando y Kluivert ha tirado para adelante de cabeza muy flojo. Kluivert de cabeza la ha regalado al portero. Sí. Balón de Cafú para que juegue Zebina. Zebina hacia atrás sobre Francesco Antonioli, abriendo el cuero por la parte izquierda para Cristian Panucci. Minuto 3 y 25 segundos de juego, la segunda parte. Balón que llega para Candela, con él como siempre Carlos Puyol, hacia adelante jugando con Francesco Totti, ha cortado Puyol, balón en fuera de banda para la Roma. Candela para Batistuta, el argentino fuera del lateral, con él está Fran de Boer, la quiere dejar en corto para Francesco Totti, ha cortado Carlos Puyol, hacia atrás para Fran de Boer. Fran de Boer que mete con el pie derecho para Kluivert, sin embargo corta Lima, la deja por la parte izquierda para Panucci, hacia atrás sobre el guardameta Antonioli, marcando el ritmo de partido la Roma. Antonioli por la derecha para el chaval de París, Zebina, hacia Cafú. Cafú con Tomás y hace la pared perfectamente, subiendo la banda derecha rápidamente. Cafú la quiere meter para Francesco Totti, ha saltado Puyol, balón que llega para Batistuta, abriendo por la parte izquierda para Candela. Candela que va a intentar el centro, corto otra vez Puyol, aplaudido por el público. Cristian Ball en corto para Luis Enrique, vamos a ver. Kluivert lentito con Lima, la deja para Saviola, a ver si se va. Vaya patadita, sí, de Samuel. No, bueno, y el árbitro Bessier, primero, en primera instancia no le ha dado, pero en segunda sí le ha dado un patadón. Sí, sí, le da por detrás al tobillo izquierdo a Saviola, que se queja. Pero no ha pitado. No ha pitado nada. No ha pitado. Pues claro, si pita es segunda tarjeta y Samuel está en calle. Es verdad, el argentino que tenía una cartulina amarilla de la primera parte, jugando Candela, luchando con Luis Enrique, poniendo toda la garra, y ahora le pitan falta. Con la cadera, empujó Candela. Falta a favor del Barça en la parte derecha, le dejan incluso el esférico para que sea Reina el hombre que ponga el balón en movimiento fuera del lateral derecho del área defensiva del FC Barcelona. Minuto 5 de juego de esta segunda parte, empate a cero en el marcador. De cabeza, balón que llega para el francés, otro francés, para Cristian Ball, también morenito, por la parte derecha para Carlos Puyol, ya terreno de juego de la Roma. Vamos a ver si es capaz de llegar sobre la portería de Antonioli, la mete Felipe Cocu para Patrick Kluivert, ha caído, no pasó nada. Balón que llega para Antonioli, por la derecha para Cafú, Cafú con el esférico raseando, tratando de jugar para Francesco Totti. Recupera el Barcelona en el minuto 8 de juego de esta segunda parte. En el Camp Nou, Barça 0, Roma 0, Pepe. Partido de la jornada, Manolo, en Carrusel Deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Y el ganador es Overmars. Sí, porque ya ha sido llamado al orden por Charles Rexach, recibiendo las instrucciones, y va a saltar, tal y como pedía Minguella, Marco Overmars al terreno de juego. ¿Tenemos dudas? ¿De por quién, quiero decir? Sí. No, yo no lo tendría, pero el entrenador que decide. ¿Turrado? Yo sí, que de verdad, normal que quita uno de los tridentes, pero yo creo que si quiere reforzar el centrocampo. Yo creo que va a quitar a Saviola, ¿eh? Pues más o menos, si quiere mantener pues equilibrio en zona central, difícil, es más fácil quitar la Mota, pero Mota y Overmars son jugadores con otras características, eso supone, pues no lo sé. Entonces tendría que poner a Kluivert más atrás, es decir... Sí, sí, reforzar el centro del campo, es más normal Saviola por Overmars. En unos momentos, no sé si se puede atisbar ya, José Manuel, el número a sustituir. Ahora le dice al colegiado, el cuarto árbitro, que se va a producir el cambio, pero el asistente no se entera, no levanta, la gente le está diciendo, bueno, hay protestas, no se entera el asistente que tiene que avisar al árbitro, y está el cuarto árbitro ahí a gritos pidiendo que alguien le haga caso. Y Marc Overmars a su lado, ahí está Saviola. Saviola se retira del terreno de juego y entrará Marc Overmars. Lo más normal, Paco, José María, Saviola. Y en punta vamos a colocar a Rivaldo y a Kluivert. Yo sé que el Camp Nou está enamorado de él, pero hoy le ha podido el partido de arriba abajo. No ha hecho nada de lo que tenía que hacer, con todos los valores que ha recibido. Caer en fuera de juego y perderlos casi todos o resbalarse. Bueno, cuidado a esta falta que puede ser peligrosa para el marco de Reina, la falta que había cometido Kluivert sobre Toti Kluivert. Efectivamente, en la parte derecha, zona defensiva del equipo del Barça Candela, que va a lanzar la falta desde la parte izquierda. Está el remate Toti, está también, ha subido Emerson. Cuidado a este hombre, ha subido incluso a rematar Cristian Panucci, está Batistuta. Balón que llega hacia atrás, Panucci, gol. Gol, adiós. Gol, Panucci, gol. Panucci, gol. Panucci, gol. Se queja Kluivert, dialoga con Cocu, con Fran de Mur. Panucci había subido, se revolvió cerca del punto de penalti, tiró con la zurda Panucci, minuto 12 casi de juego de esta segunda parte, coincidiendo con el cambio de Overmars por Saviola. Se adelanta, decíamos, jugada peligrosa, se adelanta la Roma. Panucci, ojo que ex del Real Barça 0 Roma 1. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Son las 10 de la noche, 9 en Canarias, hoy hora 25 a partir de las 11. Estamos pendientes de este Barça 0 Roma 1. ¿Incidentes, decías, Lázaro? Sí, porque se ha lanzado una botella, clarísimamente, como de algún... no sé, algún fruco, alguna cosa así. Y lo cierto es que la policía rápidamente ha sido un sector en que están mezclados, como decíamos anteriormente, seguidores de la Roma y del FC Barcelona. De momento no parece que haya ninguna detención. Nos pilla un poco a la derecha y va a quedar ahí. Se han llevado a un seguidor, ¿eh? A un seguidor, ¿no? Sí, sí, se no lo había apreciado desde aquí, sí. Qué gol más tonto, ¿eh? Porque si te lo clavan porque van muy bien por alto o no sé qué, pero que te saquen una falta rasa al punto de penalti y acabe rematándola uno con el pie. Sí. Y que esté Panucci unos segundos solo. Puyol, perdona, lo intentaba así Rado, José María. No, de todas formas, el gol, fíjate, ahora el cambio pierde parte del significado, porque no es lo mismo una Roma que tenga que atacar porque es 0-0, porque le marca un gol. Ahora con un gol a favor, lógicamente la Roma será lo que no ha sido hasta ahora, es decir, mucho más prudente, menos trascendencia. ¿Decía Rado? Sí, yo creo que siempre hablamos de lo mismo. En una jugada que tienes que defender como esta falta o córner, no se hace un cambio. Y eso es un poco recomendación y eso sí que quita presión, quita concentración y muchísimo este tiempo que un jugador vuelve, que encoge, qué va a hacer y todo esto. Aprovecho de esta circunstancia. Primer cuarto de la segunda parte, Barça 0, Roma 1. Siempre hay algo que celebrar. Abre una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, llévalo a tu casa, pídelo en tu restaurante. Marina Alta, el blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. Tenemos juego parado porque hay italiano al agua. ¿Qué le ha pasado? Sí, Toti está atendido. Luis Enrique. Luis Enrique al pasar hace falta, pero más que esa falta es que luego al caer le pisa. Pero es que qué bueno que es este hombre, Toti. Porque claro, controla el partido, para, detiene, hace cabriolas, hace frivolidades, busca la falta. A partir de ahora, este equipo italiano, que lo estaba controlando en la primera parte, a partir de ahora va a ser mucho más temible. Sí, esto es lo normal, es decir, que bajen el ritmo, que estos son maestros en esto, que estén encima del jugador que tiene el balón, dos o tres que le rodeen cada vez. La Roma en aguantar el resultado. Balón que se llega a Motale. De la ventaja la deja para Rivaldo. Rivaldo mete por la parte izquierda para Marco Bermas. Vamos a ver si aparece Marco Bermas, que quiere irse desde Vina. Claro. Va a intentar el centro para Rivaldo. Rivaldo no puede controlar bien. Sevina, córner. Por un extremo pasan cosas. Si es que esto está más claro que el agua. Sí, además. Es muy antiguo, además. No, pero Overmars es jugador que necesita que media punta cae para que hace paredes, no es solo de dribbling. Cuidado Mota, va a sacar el centro, abierto para Fran de Boer de cabeza, la quiere meter para Kluivert de cabeza, fuera. Remató de cabeza primero Fran de Boer, posteriormente Kluivert, por encima de la portería de Antonioli. Ha sacado ya Antonioli por la izquierda para Candela, este para Panucci, Panucci con el esférico. Desde lateral la mete hacia atrás para que juegue Antonioli. Antonioli en el área pequeña la mete por la parte derecha para la frontal, para Jonathan Sevina. Sevina que avanza sin ninguna dificultad, la deja para el medio centro, para Emerson Ferreira. Balón hacia atrás para Sevina, por la parte derecha para Cafú, triangulando el equipo de la Roma, mete el pie Sergi. Balón otra vez para el central derecho, Sevina hacia atrás sobre Antonioli, patadón de Antonioli con el pie derecho para que intente el salto Filippo Cua y falta. Sí, se colgó sobre la espalda del defensor. Ha sacado rápidamente la Roma el balón que llega para que juegue Francesco Totti sobre Batistuta. Qué bueno Totti. Totti que se va de Sergi, no puede irse, sin embargo, de Cristian Ball. Fenomenal. La deja para Fran de Boer. Vamos a ver, rapidez en el contragolpe para Luis Enrique. Sin embargo, da en Tomasi. Tomasi le quita a Luis Enrique la bola. Muy importante. Va perdiendo el Barça, recuerden, 0-1 desde el minuto 12. Estamos en el minuto 20 de juego de esta segunda mitad. Rivaldo, pasa el esférico entre todos, finalmente rechazó Emerson y contragolpe para la Roma. Batistuta por la parte izquierda jugando el balón que llega para Francesco Totti. Uy. Cortó finalmente. Vaya córner, el esférico más ahora Puyol, la tiró mal hacia atrás por la línea de fondo. Córner para la Roma. Y va a salir del Vecchio. Se ha quitado ya la parte inferior del chándal, ha hablado con Capello. Los últimos ejercicios de calentamiento. Sacará desde la parte derecha el equipo de la Roma Cafú. Evangelista de Moraes Cafú va a lanzar el segundo saque de esquina a favor de la Roma. Kluivert que no llegó. El balón que lo quería jugar en esa parcela del campo Cristian Panucci. Por el Barça. Rechazado en fuera de banda, por lo tanto balón para el FC Barcelona. Filip Cocu se la dejó Marco Bermas, la mete hacia atrás para Sergi. Sergi con el esférico la deja para el volante izquierdo, para el 10, para Thiago Mota, que mete en diagonal. Buen pase, demasiado largo, no llegará Rivaldo. La protege Cristian Panucci, autor del gol. Va perdiendo el Barça 0-1, sacará por lo tanto banda el equipo de Fabio Capello. Pelo. Aprovechamos, 0-1 en Barcelona y 0-0 en Liverpool. Por si acaso, tú ten siempre a mano una botella de Marina Alta, un vino blanco único, criado en las cepas mediterráneas mimadas por el sol. Marina Alta, un vino blanco que nació en el Mediterráneo. Pídelo en tu restaurante, llévala a tu casa. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Muy frío, ¿eh? ¿Has leído esto del premio de Ibercaja? ¿Qué premio? Sí, aquí, mira, en Economía. A Ibercaja Gestión le ha sido otorgado el premio a la mejor gestora de renta variable del año. En Ibercaja no paran. El año pasado ya les dieron un premio Salmón a uno de sus fondos de inversión. Y ahora este otro. Déjame ver, quiero mirar cómo están funcionando los fondos de renta fija que me aconsejaron. Cada día más personas confían en Ibercaja. Si quiere más información, llame al 902 11 12 12 o visítenos. Tenemos a su disposición más de 900 oficinas en todo el país. Ibercaja, uno de los primeros grupos financieros en gestión de patrimonios. Camp Nou, cambio y córner. El cambio, se retira Thiago Mota, sale Fabio Rockenbach. En el minuto 22 y medio, Ecuador por lo tanto de la segunda mitad, Fabio Rockenbach por Thiago Mota, dos chavales jóvenes y dos chavales venidos de Brasil. Rivaldo, otro brasileño, cuatro españoles y cuatro italianos en el equipo inicial. Rivaldo que la mete para Filippo Cocu, puede dar de volea, balón hacia atrás para Fabio Rockenbach, rechaza en el defensor y directamente para Antonioli. Vaya volea que falló Filippo Cocu, si le engancha puede ir a las nubes, puede ir dentro, no se hubiera enterado el portero. Antonioli, vamos a ver si hay presión por parte del Barcelona. Saca Sergi el fuera de banda a favor del Barça, la deja para Fran de Boer. Presión también por parte del equipo de la Roma, está presionando Lima. Lima para Sergi, estaba presionando Totti. Rockenbach para Kluivert, no. Cortó Emerson, Emerson para Candela, Candela para Lima, Lima desde atrás, viene Luis Enrique, le quita la bola, la deja para Puyol, Puyol el público que le anima, la mete para Rivaldo, Rivaldo puede marcar, Antonio Ali. Podía marcar Rivaldo, tuvo reflejos ante Onioli, pero otra vez presionó el Barcelona, Puyol para Luis Enrique, Luis Enrique centrando, córner. Lo que hacen los puritos, ¿eh? Sí. Todo ha cambiado. Es increíble. El pase más preclaro de la noche, otra vez Puyol, ¿eh? Sí, sí. Sí. No, pero el partido lo está decidiendo la mayor punta de velocidad y la mayor verticalidad de la Roma. Hombre, claro. Rivaldo, balón que llega para Fabio Rockenbach, se la prepara, tira con la zurda, da en la defensa, rechazado otra vez, balón dividido, Puyol con todo por delante, se llevó la bola, no pita falta, Bessier la deja para Luis Enrique, Antonioli. Pues hubo falta. Sí, hombre, pero cuando juegas en casa eso te lo dejan hacer. Sí, y ojo ahora a Totti y Puyol, llueve de todo. Llueven botellas al terreno de juego y ojo, porque esto solo perjudica a alguien, al Fútbol Club Barcelona. Lo cierto, Dios, es que están enzarzados ahí. Ahora habla Panucci con Puyol y hay un hombre. Manolo, Cafú, Cafú. Pero no lo veo, Cafú. Cafú, el choque es Puyol contra Cafú, pues ahí está, y suelo. Le ha metido los tacos en el muslo. Es de tarjeta amarilla porque va con las dos piernas por delante. Mejor el apellido es francés, en fin, y tal. Aprovecho, bueno, el juego parado. Vamos a hacer una llamadita a la suerte. La suerte en Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11, número premiado en el día de hoy, 45.263, 4, 5, 2, 6, 3, series 56 a la 60. Y mañana más, como todos los días toca. Europa está así, Barça 0, Roma 1, Liverpool 0, Galatasaray 0, el Liverpool fallando ya bastantes ocasiones. Y en el grupo A, Boavista 0, Bayern de Múnich 0, y Nantes 1, Manchester 0. Saca Antonioli, saca el portero romano. Saca el portero romano porque tiró Overmars, no sé si la quiso regalar o le dijo Charlie a Overmars, tira por si acaso. Por si acaso la metemos. Claro, pero que la tire dentro en todo caso. Claro, pues entonces que la tire dentro. Si es también llama a Xavi. Va a sacar de banda Philippe Coco para Kluivert. Kluivert se lleva muy bien ante Emerson. La bola también ante Tomás y la deja hacia atrás para Philippe Coco. Philippe Coco que lleva para Puyol. Puyol en el visorio de los dos campos. Es aplaudido. La deja para Fabio Rockenbach. Con él está Lima. La mete para Rivaldo otra vez. Vamos a ver. Se la pide Kluivert. Rivaldo puede encarar. La juega con la zurda. La mete para Marco Overmars. Va a intentar el centro Marco Overmars. Va a intentar el recorte. Lo hace con la derecha para Patrick Kluivert. Deja pasar. Despeja Panucci. Minuto 30 de juego de esta segunda parte con 0-1. El gol en esta segunda mitad después de un despiste tras una falta desde la izquierda de Candela, marcado por Panucci cerca del punto de penalti. Está Fabio Rockenbach, está Rivaldo, se está formando la barrera. Antonioli le salvó del gol del empate a Rivaldo hace 5 minutos aproximadamente. Rivaldo a la barrera. Rivaldo, balón para Cafu. Está muy lejos. Esto o es centro o chutar muy fuerte, intentar un rebote, una cosa de tal, pero así por arriba prácticamente si pasa es un pase al portero. Vamos a ver, un cuarto de hora por delante más lo que añada que será bastante por las lesiones de Totti y de Cafú en esta segunda mitad. Tiene tiempo el Barcelona y debe de llegar más. Lo intenta ahora Carlos Puyol, que la deja para Cristamal, se ha quedado con solo tres defensas. El Barcelona, Xavi de medio centro que la mete para Kluivert. Kluivert jugando ahí entre líneas, en la línea de tres cuartos prácticamente la regala, sin embargo la recupera Luis Enrique para Fabio Rockenbach, que este para el medio centro, para Xavi Hernández mirando a quién pasa, lo hace para Rivaldo, llega Sevina, balón rechazado para Kluivert. Kluivert que se revuelve con Emerson, la deja hacia atrás, la pisa, la mete para Xavi por la parte izquierda, para Puyol, para Cocu, perdón. De unos poquitos años el inversor español contaba, bueno, pues con posibilidades dentro del mercado español porque quizás es lo que conocíamos. Parados asturianos son mujeres. El 37% de las asalariadas cobra hasta 600 euros menos que un hombre. Oye, lo que sí estoy oyendo hablar muy mucho es de ese famoso centro de alto rendimiento que está generando polémica porque dicen que sí, lo último que he leído, que va a estar entre Madrid y León. León porque estás tú y Madrid porque es Madrid. No sé si estarán Benavente, si estarán Tordesillas o si estarán el mismo León o el mismo Madrid. ¿Qué sabes? ¿Qué hay de última hora? Bueno, en las últimas horas, la última hora del tema es bastante alentadora. En el Consejo Superior de Deporte nos han dicho definitivamente que sí, que el proyecto va a ir hacia adelante, que luego que tenemos que hacerles una propuesta en firme. La Federación Española de Atletismo ha dicho que la va a respaldar con mandando aquí todos los lanzadores de España para que puedan entrenar. Y el Ayuntamiento, hemos tenido esta última semana dos reuniones con ellos y mañana voy a tener otra. Y prácticamente... ¿Todo el mundo está de acuerdo? Están todo el mundo de acuerdo, y yo espero que, limando detalles de cuánto va a medir, si va a medir 100 o va a medir 500 metros, y queremos meter 10 atletas o queremos meter 500 atletas, hombre, siempre hay que empezar por una instalación acorde con el nivel que tenemos ahora mismo. Tampoco todo el mundo. No hay dinero, una pregunta, ¿no hay dinero en Castilla y León suficiente? ¿No tiene la Consejería de Cultura y Deporte dinero sin tener que pedir dinero a Madrid? Pregunto. Bueno, hay que aunar esfuerzos. Es que la instalación sería un proyecto de un presupuesto medio que podía estar cerca de los 200 millones. Entonces, las cargas hay que repartirlas entre todas las instituciones. ¿Lo ves factible, entonces? De momento, yo creo que las posiciones políticas son correctas. El respaldo técnico que tenemos detrás con Carlos Burón, mi entrenador, que es el responsable nacional de lanzamientos, con el grupo de entrenamiento que estamos aquí y los posibles adjuntos y las posibles personas que puedan venir a entrenar aquí, yo creo que habría gente más que de sobra para dar un buen uso a esa instalación. Y ahora solo lo único que nos falta es acabar con los detalles de dónde, cuándo y cómo. ¿Cómo va tu otra vida? La cultural, que no la deportiva. Pues va bastante bien. También va muy bien encaminada, porque este fin de semana pasado estuve en Arco y tuve un contacto con una... Bueno, a lo mejor aquí alguien nos está enterando de qué estamos hablando ahora no, mismo. No, es que yo descubrí el año pasado, cuando tuve la oportunidad de conocer por primera vez a Manolo, que le apasiona el arte, que le apasiona la escultura, que le apasiona la poesía, que le gusta la pintura. Entonces, estuvimos hablando el año pasado, largo y tendido el tema, y por eso le preguntaba. Digo. Sí, sí, sí, pues tuve un contacto con una persona muy interesante que se llama Pablo Sicet, que tiene una galería de arte en Granada, que se llama Sandunga, que también ha hecho letras para Fangoria, para Luz Casal. Sí. Y bueno, me ha propuesto pues hacer una colaboración con él, mandarle alguna instalación o alguna pintura. También escribo letras de canciones. ¡Ole, mandarle... eso sí es nuevo! ¡Eso es nuevo! Bueno... ¿Me recuerdas al Bustamante? Cantar en la ducha. Y mal, y muy mal. ¿Y de motos cómo andas? De motos muy bien. Me han dicho que te has hecho un regalo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿La luces por León o no? Pues puede contigo la moto. Yo creo que sí, que digan ellos a ver si puede ya o no puede conmigo, los que me hayan visto. Sí. ¿Y de perros cómo andamos? Bien, también muy bien. ¿Tienes una perra? Sí, la tengo en el coche, la pobrecita. Pobrecilla, cachín la mar. Pues don Manuel, a ver si mira, hemos dejado un montón de cosas en el aire. Hemos dejado colgado para enterarnos con el tiempo de ese famoso centro de alto rendimiento, que ya sabemos que entre Madrid y León se va a hacer uno. Puede ser el León, puede ser en Madrid o puede ser en medio. Hemos dejado colgado a ese grupo de empresarios que se comprometen, a no sé de qué manera, pero se comprometen a ayudar a, como sponsor a Manuel, que hombre, que le hace falta, y que otros muchos artistas, iba a decir, atletas de mucho menos nivel internacional tienen su sponsor, y tú ya, desde que el tema Irtel se cerró, nada, ¿no? Bueno, en ese también hemos avanzado esta semana mucho. Parece ser que las nubes se están abriendo y que por lo menos ahora tengo un par de empresas o tres interesadas en aunque sea solo hacerme una oferta, porque hasta ahora ni siquiera tenía eso. Y absolutamente espectacular, o sea, se sale de madre. Pues don Manuel, que tengas toda la suerte del mundo y lo seguiremos de cerca. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Manuel Martínez. Bueno, la noticia del día, la que nos trajo la 11, la visita de...